¿Por qué Axel está tan caliente? Por el costo son los muertos después. Entonces, primero, Goyán advirtiendo que de continuar este escenario el sistema puede colapsar a mitad de julio. De hecho, Alberto hizo, dio una respuesta respecto a eso. Después, Axel repitiendo hasta el cansancio que se duplican los casos cada 13 días y que en menos de una quincena podría haber 2.000 contagios por día. Por eso lo de los 21 días, que nos agarró por sorpresa a todos en un momento, porque en el momento que Alberto dice el 28 de junio, todos empezamos a escribir en los grupos y ya, pero ¿cómo el 28? Dijo el 28 y algunos me lo negaban, Laucha. Porque claro, la gente está como, también hay una cierta desesperación por el tema de la cuarentena. Es lógico que haya gente que se esté cansando. Entonces, claro, 21 días, ¿viste? Te la tenés que bancar. Pero sí, bueno, me parece bárbaro. Lo de Axel ayer me pareció... El enojo de Axel fue lo mejor de la conferencia. Insisto con este tema y que también se ha planteado en los grupos de la mala comunicación. Alguien me decía también, ¿por qué no tenemos un Carlos Corach como tuvo el menemismo? Que salía todas las mañanas a hablar con la prensa, salía de la casa a hablar con la prensa. Y además estaba orgulloso de ser ministro del Interior por años de Menem. ¿Por qué no tenemos un Aníbal Fernández, digo? Sí, o un Alberto Fernández como jefe de gabinete que sale a hablar todos los días. ¿Por qué no tenemos un Jorge Capitanich que todas las mañanas daba una conferencia de prensa en gobierno? Es decir, lo que uno desea es que no le trasladen toda la responsabilidad al presidente. Es decir, el presidente, lo que uno nota, con todo el cariño que le tengo a Alberto y el respeto, lo que uno nota es que Alberto funciona como presidente y como jefe de gabinete. Claro. Sería bueno, en serio, lo digo de buena fe, ojalá que Santiago Cafiero empezara a salir a hablar todas las mañanas. Y de alguna manera comunicar la obra del gobierno, lo que hace el gobierno, lo que está por hacer el gobierno. Y eso se planteaban los compañeros de buena fe. No sin ánimo de crítica, ni de... Bueno, sí, se trazó una analogía con otras épocas, pero bueno, Corach, acordate, bueno, no sé, eras muy chiquito en esa época, todavía no habías nacido, Laucha, pero ahora, o eras muy chiquito, claro. Pero Corach no, hablaba todas las mañanas con los periodistas. Recuerdo las más cercanas, las de... Recuerdo a Aníbal Fernández, a Capitanich, todas las mañanas de Casa de Gobierno. ¡Claro! Con un... ¡Exacto! Y obviamente también eran muy criticados, porque sí, porque siempre iban a ser muy criticados, pero sabías que algo te iban a decir a la mañana. Como que exacto, en este momento se está reemplazando quizás ese rol por los informes de salud. Pero en definitiva exacto, y evidentemente no alcanzan, porque es bueno, no, hubo tantos claro casos, no, tal lectura, tantos índices en tal lugar, en tal otro, pero no hace un contexto más general, no hay respuestas además políticas o económicas, y tienen los ministros a veces que haber... Que salir a tapar baches o a explicar algo que no se entendió, las políticas se transmiten a veces a medias, y a mí me preocupa, y lo charlábamos ayer, sale Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, a ver, no criticar directamente, pero exponer vehementemente, en Capital está esto, en provincia la mitad, en Capital hicieron esto, en provincia claro, hicimos lo otro. Lo puso en vereda al caradura. Claro, si este discurso que fue contundente, digamos, porque lo criticó sin mencionarlo, digamos, haciendo comparaciones, no sale a comunicarse bien en estos días, va a quedar nuevamente, se va a transmitir como si fuera una agresión de Kicillof, como si fuera la intolerancia de Kicillof, como cual, si fueran irresponsables. Cual, y en definitiva es la realidad, digamos. A ver, no quiero usar un hashtag, un eslogan repetido, pero digamos, está planteando cuáles son las cifras reales, está planteando una comparación válida. Veremos cómo totalmente hace el equipo de provincia para no caer en... No, bueno, no, pero no es con Horacio, pero había que decirlo. Para no tener que justificarse por algo que en definitiva es muy contundente. Totalmente. Y además digo, a ver, lo que uno nota también es que el gobierno de Cava piensan que la gente se va a disciplinar, ¿no? Y que se va a guardar si siente medio. Pero ya salieron los idiotas otra vez a publicar flyers, los anticuarentena, que se van a reunir otra vez en el obelisco el 6 de junio, mañana, ¿sí? Entonces, bueno, yo lo que decía, bueno, muchachos, si esta gente sale, hay que meterlas presas, porque están rompiendo la cuarentena. nada justifica una protesta anticuarentena. Más cuando sabemos que en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires hay 9.500 contagios, Laucha. Uh-huh. Y 2.000 menos en la provincia, en lo que es el conurbano. Ayer muy bien Axel trazó el panorama de lo que se vive en las villas populares, en la Villa Azul, que está controlada afortunadamente, dándole todo tipo de insumos médicos, de comida a la gente, llamando... Axel fue muy claro, llamamos a las empresas, también actúa el Ministerio de Trabajo, llamando a las empresas para que esta gente que no puede salir del barrio no tenga problemas en el laburo. Explicó muy bien lo de la Villa Cabezas en Ensenada. También dio un panorama puntual, muy puntilloso, conciso, de por qué en Necochea pasó lo que pasó con este hombre que se fue a hacer unos análisis médicos en y después ocasionó un gran quilombo porque uh-huh. contagió a la familia y uno de la familia fue al baby shower y que esto y que el otro, 22 contagiados, y después resulta y nos enteramos que el bebé que nació del baby shower nació con coronavirus. Claro. Entonces, evidentemente ha pateado el tablero y decía que en el gobierno de Cava, que es otra cosa que se plantearon los compañeros también, dice... Pareciera que en el gobierno acaba piensan que la gente se va a disciplinar y se guardará cuando sientan miedo, ¿no? Entonces, aparentemente, la conclusión que uno saca es que los porteños, una gran parte de los porteños, digamos, no todos, y la anticuarentena y los anticuarentena no ven circular los cadáveres y seguirán molestando. Hasta que circulen los cadáveres. ¿O qué quieren ver? ¿Gente que se muera en la calle? ¿O en Chile? Porque ya hubo también una alerta de científicos diciendo que estamos repitiendo la curva de Chile. A veces se hace imposible pensar que todo está bien, ¿sí? Entonces, cuidemos, no, por favor. Hasta ahora las políticas implementadas en el orden nacional son perfectas. Ayer acá en Córdoba, ¿qué se decía? Nos sorprende la solución de Alberto, claro. Porque aparentemente en la reunión que Alberto mantuvo con los... parece que se habló de otras cosas. Por eso ayer en Córdoba... estaban con Dali con el tema de la flexibilización, con el tema de habilitar a la gente a hacer deportes personales de 8 de la mañana o de 7 de la mañana hasta las 18, la apertura de peluquerías, que ya algunas estaban abiertas, está claro, por acá sí. En Alta Córdoba había alguna peluquería abierta. Con el tema de los comercios, estaba hablando de la posible apertura de bares y restaurantes. De hecho, ayer, cuando yo pedí el delivery al mediodía, acá un restaurante muy conocido que yo voy a comer, Julieta, que es mi amiga, la hija de los dueños, me decía, mirá, ya estamos preparando los famosos manteles de papel, uh-huh. estamos en eso, porque bueno, aparentemente darían el visto bueno para que larguemos, que este y el otro, está todo muy complicado, me dijo, pero bueno, es una buena noticia. Bueno, volvió todo atrás, porque meter al Gran Córdoba en la cuarentena volvió todo atrás. Es decir, claro. No vamos a una fase anterior, pero estamos igual que Capital Federal. Sí. Igual que Capital Federal y que Provincia de Buenos Aires, o los 40 partidos de la Provincia de Buenos Aires. Claro. Entonces digo... Y además en Córdoba que han hecho mucha gente, muchos esfuerzos para poder salir, que se mantenga y se extienda, es un... suena raro, ¿no? Es un llamado de atención. Es un llamado de atención. Y ayer que salí un ratito, porque ayer... No, finalmente no tuve tantas ganas de hacer compras. ¿Qué hice ayer? Llevé la ropa y me fui a la panadería a buscar unas facturas, bueno, unos sándwiches para la noche, ¿no? Eso fue lo único que hice a la tarde. Vos sabés que vi mucha gente en la calle, Laucha. No te digo una barbaridad, porque tenés que tener en cuenta que acá en Córdoba vivimos 1.5 millones, ¿no? Claro. Y que el resto se esparce en el Gran Córdoba, ¿no? Lo que se llamaban las ciudades de alojamiento. Pero sí noté mucha gente ahí caminando, relajada. Sí es bueno, insisto en esto, cuando estábamos en la panadería todos mantuvimos la distancia, ¿viste? Yo dentro del local veía dos personas, hasta que no salió una de ellas yo no me metí, ¿está? Y guardaba cierta distancia, guardaba la distancia de 2 metros. Ahora ya te están diciendo una distancia de 2 metros, ¿eh? Ya no es 1.5, es 2 metros. Entonces, bueno, muchachos, la verdad, ¿qué quieren que les diga? A mí me pareció muy bien que esto se prolongue hasta el 28, total, 21, 28... O 7 de julio es exactamente lo mismo, Laucha. Si acá no se hacen las cosas seriamente, no se pone a alguna gente en vereda, ergo Rodríguez Larreta, yo calculo que Alberto en algún momento debe haber hablado personalmente o privadamente con Rodríguez Larreta y le dijo, flaco, ponete las pelas o hacé lo que se te cante, porque ya llega un momento, ¿viste? Yo la cara que vi ayer de Alberto es de un tipo realmente muy cansado. Lo vi muy cansado al presidente. Y si algo por lo que tenemos que velar los argentinos y las argentinas es por la salud del presidente, ¿sí? se lo nota muy cansado. Y hoy tiene actividad el presidente, creo que hoy sale a recorrer. Entonces digo, me parece que no hay que cargarle toda la responsabilidad al presidente. El presidente tiene un grupo de asesores, de ministros, bueno, que empiecen a laburar. Digo, deseo de corazón que Santiago Cafiero salga a hablar todas las mañanas, por lo menos Santiago, en cualquier momento. El vocero presidencial ayer lo único que hizo es sacarse una foto y mostrando una lista de los medios que podían preguntar después de la conferencia. Uh-huh. Eso fue todo lo que hizo el vocero presidencial, con todo respeto lo digo. Claro. No se lo escucha al vocero presidencial. Claro. Entonces es muy preocupante. Sí, es muy preocupante esto. Es algo que no decimos solo en esta pandemia, en cuarentena. Es algo que ya había pasado, estas desarticulaciones en la comunicación, antes de la cuarentena. No es que en esta crisis no se supo manejar, sino que ya había se dieron varios llamados de atención sobre Cafiero, que dijo una cosa y hubo que salir a, digamos, a ponerlo, a encauzarlo. Tuvo que salir Alberto Fernández, que los ministros, algunos hablaban, otros no, pero todos tenían que remitirse a Casa Rosada. No estuvo desde el principio bien ordenada la comunicación y tuvo que salir Alberto Exacto. Fernández, como lo está haciendo, que prácticamente cada 4 o 5 días da alguna nota para aclarar alguna cuestión, sale en alguna radio, algún canal de televisión. Además de, obviamente, las conferencias de prensa generales cada 15 días, tiene que hacer un pequeño llamado, hacer una pequeña entrevista, lamentablemente siempre sobre el mismo arco de medios, ¿no? Pero tiene que salir a explicar algunas cuestiones. Además otra cosa que viene sucediendo cada vez que Alberto está por hablar. Nadie sabe decirnos oficialmente a qué habla el presidente. Siempre tenés que estar especulando. Entre las 19 y las 21 es el horario, ¿sí? Entonces, ayer también, los compañeros lo mismo. Ayer habló Alberto. Yo decía a las 19, otros decían a las 20. Bueno, entonces yo decía, bueno, si Alberto habla a las 20, como es Alberto, digo que siempre ajusta algo, siempre hay algún ajuste de agenda antes de hablar, puede ser que comience a las 21. Entonces, no hay nadie que oficialmente comunique cabalmente, ¿no? En la hora que habla el presidente, terminó hablando 20:30, Alberto, más temprano de lo que uno pensaba, ¿sí? Uh-huh. Terminó hablando 20:30. Pero bueno, esas cosas me parece que el gobierno tiene que corregir. Me parece que tiene que corregir. Otro compañero decía, mira, te lo comento porque es muy gracioso, dice, Alberto dijo, hagan lo que quieran. La Reta llevó la torta de cumpleaños y él se llamó la funeraria. Letal está este claro. concepto, ¿me entendés? Fui anotando algunas cosas que pusieron los compañeros, ¿no? Alberto dijo, hagan lo que quieran. La Reta se llevó la torta de cumpleaños. Claro, pone cara de tonto y se lleva la torta de cumpleaños. Y él se llama la funeraria. Es decir, es una buena metáfora, pero es lo que le está ocurriendo. Axel teme que le explote la provincia, Laucha. Claro. Entonces ayer no le quedó otra que poner blanco sobre negro. Sí. Y patitas a la mesa, costado, para que escribe, ¿no? Mencionarlo como vos bien apuntabas. Entonces digo, es así la historia. La provincia de Buenos Aires es un polvorín, particularmente el conurbano. Ni te digo, dentro del conurbano está la cuenca Matanza-Riachuelo, que también hay gente en posición vulnerable, mucha gente. Gracias a Dios todavía esa zona, por lo menos no se conocen noticias que haya explotado, pero también, hay que decirlo, hubo cierto relajamiento, porque me lo comentan los compañeros que vienen del conurbano. Por ejemplo, en la peatonal de Loma de Zamora, en San Isidro otro relajamiento, en Tigre que salen los chetos a putear porque quieren salir fuera de Nordelta, en Hurlingham dicen que también hubo cierto relajamiento. Bueno, a los intendentes, pibes, pónganse las pilas. Yo calculo, viste que Axel tuvo 3 reuniones en distintos horarios con una porción considerable de intendentes, tuvo una última reunión antes de la conferencia con 40 intendentes. De la tercera sección electoral, yo calculo que los debe haber cagado a pedos, ¿viste? Uh-huh. En Almirante Brown me comentaron que también mucho relajamiento donde gobierna Mariano Cascallares, si no me equivoco, el intendente. Sí, así es. Almirante Brown es Adrogué, ¿no? Adrogué, Bursaco, Claypole, claro, Rafael Calzada, sí, bueno, sí. una parte de Temperley, porque Temperley pertenece a Loma de Zamora, pero digo, también me contaron que en la zona Adrogué, Bursaco había cierto relajamiento. de la gente. Bueno, que la gente empiece a tomar conciencia de este virus que aparentemente es letal, porque ayer hasta dijo Axel, no saben realmente lo que es esta enfermedad. Claro. Yo hablé con alguien que se recuperó de COVID-19 y no saben lo que es esta enfermedad. Entonces, sí, bueno, se puso, ¿no? Por favor. Creo que lejos de... es difícil, ¿no? Y aquellos que se dedican a la comunicación general, a la comunicación masiva, sabrán mejor cómo es el tema, pero sin ánimos de meter miedo, sí es necesario saber, llevar esto a un punto, no extremo, pero importante, contundente, digamos. Esto es potencialmente mortal, es decir, no es cualquier cosa, no es que romper la cuarentena es un delito menor o una falta de solamente de respeto, una falta de consideración. Es potencialmente mortal a niveles